Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio en el que incluimos cultura, arte, música, literatura, debates, charlas, entrevistas y que tiene cabida pues todo el mundo que desea proponer algo, bien sea una obra, una idea, etcétera, etcétera. Ya sabes que la revista de Radio Esperantia, al igual que el resto de programas, nos puede escuchar bien a través de la emisión online, bien a través de los podcasts o bien a través de los enlaces que vamos colocando en las diferentes redes sociales, pero básicamente el banderín de enganche lo tenemos en radioesperantia.com. Ahí tienes todos los navegadores, tienes los espacios para escucharnos, los reproductores que no me salían, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder un instante, comenzamos. Después de hablar de música con el buen amigo Morgan Hernández, que saca nuevo disco, pues volvemos a la literatura, un género que nos encanta. Y en este caso hemos invitado al buen amigo Juan Pérez Fongea, que además toca una temática que nos interesa muchísimo, que es la novela histórica. Ahora hablaremos con él, pero me ha interesado muchísimo y por eso pues lo hemos invitado, ha accedido a compartir ese tiempo con nosotros y aquí lo tenemos. Así pues, sin perder un instante, comenzamos por lo primero, que es presentar a nuestro invitado. Juan, muy buenas tardes, bienvenido, un verdadero placer y nada, encantadísimo de compartir este tiempo de radio contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues estupendamente. Pues nada, aquí dispuestos a compartir una pasión que nos encanta, que es la historia y también pues la novela histórica, que bueno, es un género que compartimos, somos medio colegas, porque yo también hago mis pinitos, mucho menos que tú, pero me ha encantado, por ejemplo, que una de las figuras más desconocidas de la historia española pues por fin vaya a tener pues su sitio en las librerías, su historia, y además muy bien contada por una persona que además es muy próxima, no solamente en la distancia, sino también en las ideas, ¿no, Juan? Que nos referimos a Blas de Lezo, ese fantástico marino español. Comenzamos por él, si te parece. Perfecto. Pues me alegra, vamos, esto es muy manido, ¿verdad? Lo que me hagas esta pregunta, pero efectivamente me alegra especialmente empezar esta serie de programas por Blas de Lezo. Me alegra especialmente porque Blas de Lezo literalmente ha cambiado mi vida. Blas de Lezo ha cambiado mi vida y por tanto voy a hablar de Blas de Lezo, pero voy a hablar de la influencia que Blas de Lezo ha tenido en mí, que tiene que ver también con el personaje como lo hemos dicho. Y por eso me voy a presentar esto. Yo soy abogado, he trabajado 14 años en Francia para intereses de franceses en España y de españoles en Francia. Cuando terminé la carrera me dieron una beca para estudiar Derecho Internacional y Derecho Europeo en Bélgica. Y a la vuelta pues puse un despacho en Francia. Como soy de aquí, de San Sebastián, muy cerquita de la frontera, pues puse el despacho en Francia con esa idea, un poco porque en aquellos años 90, hay una cantidad de abogados impresionante, ¿no? Y fue una manera de quitarme competencia, ¿no? Ya que también pues, en Bélgica había aprendido francés, pues me pongo aquí. Sí. Y así he trabajado 14 años, muy bien, y la verdad es que salvo alguna cosa pequeñita que encontré pues en haciendo mudanza de nuestra casa cuando fallecían mis padres, tal de que mi madre había guardado, de que de niño pues había escrito algún relato de aventuras de vivíamos aquí al lado del Palacio Real, que es un edificio que está precioso al lado de la pequeña colina encima de la Bahía de la Concha. Pero entonces estaba un poquito más dejado, un poquito más en ruinas, entonces nosotros nos metíamos por ahí pues con 8 o 10 años con mis primos, y nos parecía pues poco menos que nos iba a salir Frankenstein o Drácula o alguien así, ¿no? Sí, y entonces nos metíamos, y luego aquello yo escribí y hice unos dibujos de Drácula y tal. Cuento esto como anécdota muy, que yo creo que quien con 8 o 10 años no ha hecho de todo, ha querido ser astronauta, bombero y lo que sea, ¿no? Bueno, pues yo con 8 o 10 años también pues tuve mis minutos de escritor. Pero yo digo, lo digo porque nunca más me había vuelto, hasta que ya a una edad avanzada, como son los 36 años, es cuando conozco a Blas de Lezo y me cambia la vida. Bueno, tengo que decir antes, perdón, con 36 años es cuando empiezo a escribir por una cuestión curiosísima, y es que en el despacho pues tenía un tema muy complicado que me estaba llevando semanas, que no terminaba de avanzar, y a la vez me impedía trabajar las demás cosas, y la verdad es que estaba tenso porque no avanzaba, y trabajaba mucho y no avanzaba nada. Y un día que se me quedó grabado el ordenador, y por tanto sé que fue el 3 de abril de 2002, llegué después de comer al despacho y digo, es que no puedo. Y como manera de descansar me puse a escribir una novelilla. Pero sin pretensión ni de ser escritor, ni de escribir un libro, ni de nada por el estilo. Pero bueno, pues aquello estuve 20 minutos, la verdad es que me sirvió para descansar. Aquel tema complicadísimo que tenía en el despacho por fin se solucionó y la vida siguió. Pero vi que en la pantalla del ordenador seguía apareciendo un archivito que ponía historia. Sí. ¿Esto de historia qué es? Ah, es verdad que estuve yo aquí el otro día. Nada, ahora mismo la papelera. Entonces hubo una voz interior que me dijo, ¿cómo lo vas a borrar si ni siquiera lo has leído? Anda, pues es verdad. Lo abrí y modestamente me gustó mucho lo que había escrito. Y nada, y eso fue el origen de que empezara a escribir libros. Yo, por supuesto, seguía siendo abogado, pero lo cogí como un hobby los sábados, cuando tenía un rato, tal. Y la verdad es que pronto se publicó, fue un éxito en la Feria del Libro de Madrid, también en Guadalajara, en México. Y bueno, pues seguí escribiendo libros, y así escribí 4 libros de épica fantástica, muy tipo El Hobbit o El Señor de los Anillos, que son una trilogía que se llama Iván de Aldenuri, y luego un libro que se llama Túbal, la saga de Invierno. Bueno, todo esto para decir que escritos estos 4 libros, yo hubiera dejado ya de escribir, porque de alguna manera pues fue, bueno, pues un periodo de mi vida que lo hice a gusto, pero bueno, ya de alguna manera pues esa épica fantástica pues ya había dicho lo que tenía que decir. Sí. Pero aquí es donde ya sí que entra Blas de Lezo, ¿no? Y es, bueno, pues que yo ya estaba precisamente, ya abandono la literatura, tal, y me cae en mi ordenador, yo creo que de manera providencial, un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano de Cartagena de Indias, que se titula Para los amantes de la historia, el héroe olvidado. Entonces, yo veo aquello que en 1 minuto y medio, 2 minutos explicaba magistralmente la última batalla de Blas de Lezo, la de Cartagena de Indias, que es la que cuento en mi libro. Sí. Y claro, ahí es cuando digo, Houston, tenemos un problema. O sea, vamos a ver, yo he nacido a 6 kilómetros de la casa de Blas de Lezo. Estoy en Pasajes, que además en aquel entonces Pasajes pertenecía a San Sebastián. Sí. A 6 kilómetros a vuelo de pájaro. La casa de Blas de Lezo sigue en pie y vive gente dentro. Es decir, que es una casa que tiene 250 años. Que si no estamos hablando de un personaje lejanísimo, ¿no? Entonces está ahí. Y yo no había oído hablar nunca de él. Es cuando digo, vamos a ver, ¿quién hace los programas de los libros de texto de historia de los colegios? ¿Quién decide qué es lo que estudiamos y lo que no estudiamos? ¿Qué está pasando aquí? Porque no es normal. O sea, yo supongo que los oyentes sabrán quién es Blas de Lezo, porque gracias a Dios se le ha dado a conocer bastante en estos últimos años. Pero para que alguien no sepa, y resumiendo mucho, bueno, pues es un señor, se ha hecho un estudio paralelo entre Lezo y el héroe por antonomasia de los ingleses, que es Nelson. Y bueno, Nelson sale muy detrás de Lezo en todos los casos. Primero, porque Lezo nunca ha perdido ninguna batalla, Nelson sí, mucha gente se piensa que no, pero por ejemplo Nelson quiso conquistar las Islas Canarias. En Tenerife, por ejemplo. En Tenerife, ¿dónde estás tú, parece? Yo estoy en la isla de al lado, de Gran Canaria. Ah, estás en Gran Canaria. Pues Nelson, aprovechando que la flota española estaba en Cádiz, bajó a Canarias a hacerse con aquello. Y bueno, pues aquí hay un señor que también tendría que tener una plaza en cada pueblo, que se llama Gutiérrez de Otero, que era de Aranda de Duero, provincia de Burgos, que estaba ya casi jubilado, y como pudieron, hicieron frente a los ingleses, ganaron. Nelson estuvo a punto de morir y perdió un brazo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada de eso le pasó a Lezo. Lezo es un señor que nació perfectamente, pero que literalmente se dejó la piel por España, porque al final de su vida le faltaba un brazo, una pierna y un ojo, pero como digo, no era de nacimiento, sino que era de quien nunca perdió ninguna batalla, pero de su valentía, pues a veces, en fin, estaba en primera línea y pasaba, bueno, pasaban estas pequeñas facturas, ¿no? Uh-huh. El Mediterráneo de berberiscos, o sea, ¿qué son los berberiscos? Los yihadistas de la época. Sí. O sea, tú no podías vivir en la costa del Mediterráneo, porque venían los berberiscos, te secuestraban, te llevaban a Argelia, a ti o a tu familia, y no se volvía a saber, salvo que algún fraile mercenario, que lo sabía, sí, pues se cambiaran por ti o por tu familia, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues podías volver, pues, si no estabas de esclavo ya en el norte de África para el resto de tus días, ¿no? Por eso, por ejemplo, si uno va a Barcelona, y pues esto pasa en muchos sitios del Mediterráneo, pues tienes pueblos como Premia de Mar, Premia d'Alt. Premia d'Alt, estás en lo alto. Hasta que no estuvo Blas de Lezo, no podías bajar a Premia de Mar a vivir tranquilamente. Porque, sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Entonces limpió el Mediterráneo de berberiscos. Pues, además, con hazañas heroicas, entró en la bahía de Orán. Cuando, bueno, pues en la bahía de Orán iba persiguiendo a unos berberiscos en sus barcos. Nosotros cuando entraron ahí dijeron, bueno, de aquí ya estamos a salvo. La bahía de Orán es muy parecida a la de San Sebastián, o sea, una bahía con dos montañas a los lados, ¿no? Sí. Y entonces había cañones apuntando a la entrada. Bueno, el tío entró allí dentro, tomó aquello, salieron corriendo para pedir ayuda al turco, y Blas de Lezo persiguiéndoles. Bueno, una cosa, una acción impresionante. Sí. Luego, bueno, ya sé que alguno igual en Barcelona puede estar diciendo, hombre, pero bombardeó Barcelona y tal. Ese es un episodio que nos llevaría un programa entero de radio, porque no es cierto, o sea, no es cierto, no desmontar esa idea, ¿eh? Mm. Yo recuerdo que una vez aterricé en el avión, venía yo de América, de escribir la de Norteamérica, de la otro domingo que hablaremos otro día sobre la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y me acuerdo que me bajo del avión y me dijo, hombre, pues no sabes qué polémica hay en Barcelona, porque se va a poner una estatua a hablar de Lezo en Madrid. Bueno, para empezar, en Barcelona hay 5 estatuas. Una estatua de Blas de Lezo en Madrid. Y dicen en Barcelona que Blas de Lezo bombardeó Barcelona. Como digo, Blas de Lezo no bombardeó Barcelona. O sea, que si tú estás en una guerra, y en una guerra, pues se bombardea muchos sitios. Por ejemplo, en la guerra civil se bombardeó Madrid, por gente del propio Madrid. Sí, sí, sí. Es decir, no lo bombardean por odio a Madrid, sino lo bombardean porque el enemigo está en Madrid. Entonces a Blas de Lezo le pasó lo mismo. Y luego aparte, Blas de Lezo llevó víveres a Barcelona, y luego aparte en Barcelona ahora mismo, cualquiera lo puede estudiar, le dedique el tiempo como se lo dediqué yo, hay 5 estatuas de 5 señores que han bombardeado Barcelona. Pero bueno, no me quiero entrar en ese asunto. Sí puedo decir que uno de los lectores de mi libro movió el Ayuntamiento de Madrid, una cuestación popular para que se pudiera poner la estatua de Blas de Lezo en Madrid, que estuvo el rey Juan Carlos, en la inauguración, etcétera, y la verdad es que bueno, pues es una alegría que por fin en la Plaza de Colón, en el centro de Madrid, haya una estatua de Blas de Lezo. Exactamente. Pero termino con quién es Blas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Blas de Lezo limpió de piratas holandeses e ingleses el Pacífico, ¿verdad? Y cuando estuvo él en Lima, le conoció a su mujer, doña Josefa de Pacheco y Bustos, y desde allí, con solo 4 barcos, acabó con los piratas en el Pacífico. Y entonces, bueno, y así muchísimas otras acciones que darían para mucho tiempo hablando, ¿no? Para muchas horas. Y entonces ocurrió una batalla, un episodio decisivo, que fue más que una batalla, fue una guerra, donde Lezo, que si quieres hablaremos un poco más en detalle, pero es la que a mí me llamó la atención cuando recibí el PowerPoint este del colombiano, donde Blas de Lezo derrotó a la mayor flota inglesa conocida hasta entonces, y fue el mayor desembarco de la historia hasta entonces, solo superado 200 años después por el de Normandía. Esto se produjo en Cartagena de Indias, actual Colombia, que tiene sede del Virreinato de Nueva Granada, sí, donde los ingleses vinieron con 180 barcos y 2.700 hombres. Y Blas de Lezo, para defender aquello, tenía... Perdón, los ingleses vinieron con 27.000 hombres. Blas de Lezo tenía 2.700 para defender aquello. Los ingleses, he dicho, 180 barcos, Blas de Lezo tenía 6. Bueno, pues Blas de Lezo les dio una paliza tan grande que el rey Jorge II de Inglaterra prohibió terminantemente que se hablara de esta batalla en el futuro. Bueno, que como digo, fue más que una batalla, una guerra por las consecuencias que tuvo, aparte de unos meses. Exacto. Y entonces, claro, que los ingleses, ante esa derrota, prohíban hablar de esta batalla, me parece lógico y normal. Ahora, que nosotros, que ganamos, no la mencionemos, bueno, es que me parece asombroso. Y por... bueno, hay otro... Dime, perdón. Que por qué... Vamos a entrar en, digamos, en el quid de la cuestión, que por qué crees esta ignorancia y por qué crees que en España pues no se comenta las odiseas de grandes héroes como hacen en otros países, porque creo que nos encontramos ante el único país del mundo que ignora a sus héroes, incluso los vilipendia, una cosa extrañísima, ¿no? Extrañísima, pero yo cada vez... creo que me voy a hacer, vamos, creo. Voy viendo por lo menos una serie de leyes o de cuestiones que se cumplen. Antes quería decir que, por ejemplo, para que se vea que esto no es casual, ¿no? La Enciclopedia Británica, que mucha gente, oh, la Enciclopedia Británica y tal, o poco menos que el Oráculo de Delfos, ¿no? Bueno, pues yo, la Enciclopedia Británica está ahora mismo solamente en Internet, o sea, ya no existe en papel. Bueno, pues, y además creo que es de una empresa o de alguna... no sé, pero la propiedad es norteamericana. Bueno, yo he buscado la voz Lezo en la Enciclopedia Británica, no aparece. Vernon, que es el que nos atacó, sí. Le dedica 2 páginas. Además, alguno puede pensar, bueno, Vernon, ¿y quién es ese Vernon? Bueno, pues ahora mismo uno va a Washington, capital de los Estados Unidos, y dice, oye, yo quiero ver la residencia del primer presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es? Aquella, mira, Mount Vernon. Anda. ¿Por qué se llama Mount Vernon? Bueno, pues por este Vernon, ¿eh? O sea, es decir, bueno, luego explicaremos por qué se llama Mount Vernon, pero era porque un hermano de George Washington luchó contra Lezo, que admiraba mucho a Vernon y le puso este nombre a su casa, ¿no? Sí. Pero entonces, por ejemplo, fíjate, a día de hoy, bueno, yo les he escrito a los de la Enciclopedia Británica 2 veces, y me han contestado muy amables, pero ahí sigue sin aparecer Lezo. En cambio, Vernon, 2 páginas, anda. ¿Y qué razón te dan? ¿Para no incluir a Lezo? Ah, no, pues que ya lo van a estudiar y que ya tal y cual, y lo de siempre, pues muy amables, pero... Sí. Entonces, claro, ¿cuáles son los motivos de esta inquina antiespañola? Bueno, pues yo, en fin, ¿qué voy viendo? Los motivos son muchos. ¿El origen dónde está? Bueno, el origen está en que hemos sido un imperio. Cuando uno ha sido un imperio, claro, lo que pasa es que hemos sido un imperio muy distinto a los demás, porque, por ejemplo, al inglés. El inglés ha sido un imperio depredador y, sin embargo, ha conseguido, allá donde ha estado, con la excepción de Irlanda, se le considere pues una especie de, sí, de madre patria, ¿no? O padre... Liberador, ¿sí? Libertador, ¿no? Liberado. Sí, bueno, fíjate lo que hicieron en la India. Fíjate, sí, bueno, sí, China, sí. No digamos, las guerras del opio. Sí. En Estados Unidos se cargaron a todos los indios de una manera sistemática. Y sin embargo parece que los malos hemos sido nosotros. Bueno, entonces, de todas maneras, hemos sido un imperio, y siempre si eres un imperio, es decir, eres una persona poderosa, estás en la cúspide, bueno, eso siempre genera envidias, siempre genera rencillas, resquemores, sobre todo a los que consideran que tendrían que estar como tú o por encima de ti. Por ejemplo, cuando en el Tratado de Tordesillas España y Portugal se dividen el mundo, pues claro, eso a Francia, Inglaterra y compañeros les sienta como una patada, ¿no? Sí. Porque, joder, ¿y estos tíos de dónde salen aquí? Que bien. Entonces, eso por un lado. De todas maneras, como digo, nosotros, en contra de lo que dice la leyenda negra, y digo leyenda negra porque existe la leyenda negra, y además puedo probarlo, lo prueba muy bien Elvira Roca en muchos de sus libros, sigue viva. O sea, lo malo no es que en el siglo XVI y en el siglo XVII se atacó esta. No, señores, sigue viva. Sigue viva, es que ahora mismo se está haciendo propaganda en África diciendo que la esclavitud de los negros por parte de España y tal. Vamos a ver, ¿en España hubo esclavitud? Sí, pero he estudiado el tema a fondo. Es que yo no encuentro un país donde no haya habido esclavitud, para empezar. Somos de los que menos esclavitud ha habido, de los que menos, y donde mejor se ha tratado a los esclavos. Incluso en Estados Unidos los esclavos de Georgia huían a la Florida española porque allí eran libres. Bueno, y así podríamos continuar. Ahora, se hace una película sobre la esclavitud. ¿Quién es el protagonista? España. Digo, sobre la esclavitud, sobre esclavistas. Drake, por ejemplo. Nadie sabe que Drake, el enemigo de España, Sir Francis Drake, o sea, un tío de Inglaterra con todos... Era un negrero, era esclavista. Si hubiera sido español, lo tendríamos, vamos, como el último tal. Ahí no tienen Sir Francis Drake y todo así. O sea, yo no digo que... Bien, Entonces, ¿qué hemos hecho cosas mal? Por supuesto que hemos hecho cosas mal. Eso es inevitable, ¿eh? En todos los países hay cárceles y en todos los países hay asesinos y en todos los países hay ladrones. Y en España también. Pero de ahí a cómo se nos ha atacado... Entonces digo, primer motivo, hemos sido un imperio. Y eso a mucha gente le ha molestado. En cierto modo a Estados Unidos le va a pasar lo mismo. Sí. Y son unos señores que mandan en todo el mundo, entonces claro, hay mucha gente que está harta de que manden los americanos. Sí. Y luego de fondo... Yo cada vez más, y cuanto más profundizo en esto, que mi punto de partida fue Blas de Lezo, porque yo antes de Blas de Lezo no había dedicado a este asunto prácticamente nada de tiempo, pero desde entonces, bueno, que son ya muchos años, ¿no? Son ya más de 10 años y más de 15. Sí, sí, sí. Y dedicándome a esto, pues ¿qué pasa? Hay una cuestión de fondo religiosa, lo veo muy claro. O sea, no es una cuestión política, es una cuestión... Bueno, empezó siendo política y terminó siendo religiosa. ¿Quiénes son los grandes enemigos de España? Los que por un motivo o por otro han atacado a la religión católica. ¿Quiénes son? Primeramente los protestantes. Los protestantes, tanto calvinistas de Holanda como luteranos de Alemania. España era el imperio. España luchaba por la fe en toda Europa. Entonces, y además entonces empezaba la imprenta. Sí. Claro, la imprenta de la época era el internet, la televisión, la radio de la época. Sí. Claro, las octavillas, los pasquines, con una habilidad pasmosa, hay que decirlo, o sea, técnicamente inmejorable, que se hizo en Alemania y en Holanda, atacando al Papa, en primer lugar, y a todo lo español, como veis surge toda la cuestión esta, porque lo peor de todo es que ha calado en España, nos lo hemos creído, es mentira, nos lo hemos creído, o sea, nos creían, diríamos... asombrados si supiéramos de la intolerancia religiosa en los países protestantes. Bueno, basta decir que hasta 1976, o sea, ya se había muerto Franco, en Suecia un católico no podía ser ministro. O sea, ¿alguien se imagina que en España pasara esto? Ya. Bueno, ahora mismo en Inglaterra un católico no puede ser rey. Eso en España alguien se lo imagina, que un protestante aquí no pudiera ser rey. Pero decía algo, bueno, entonces toda esa propaganda... que se basa fundamentalmente en la expulsión de los judíos, la conquista de América y la Inquisición. Sí. Yo diría que son las tres patas, ¿no? Bueno, pues eso surge fundamentalmente en esa época con Alemania y Holanda. Pero claro, es que luego sigue con la Ilustración francesa. La Ilustración francesa pues se dedica a denigrar... O sea, pues toda esta propaganda, que como digo, por los países del sur, somos los atrasados, somos los intolerantes, somos los... Bueno, o sea, es que la gente, de verdad, es asombroso hasta qué punto hemos olvidado nuestra historia y hasta qué punto la desconocemos. O sea, los padres de la economía, moderna, fueron los españoles del siglo de oro. Lo que pasa es que se les ha borrado de la historia, igual que se nos ha borrado de Hollywood, por ejemplo. ¿Cuántas películas ha hecho Hollywood sobre un Hernán Cortés, sobre un Elcano, sobre un Urdaneta, sobre un Pizarro, sobre... Bueno, es que sobre un Blas de Lezo, claro. Es que son temas, ¿eh? No, siempre que sale el español, pues es eso, para decir que era un negrero o que era un... no se sabe qué, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Entonces, esto es así, o sea, es que esto, desgraciadamente, es así. La independencia de Estados Unidos, la hicimos nosotros. Bueno, y siempre que sale alguien, a Obama dijo, no, porque nuestros primeros aliados fueron los franceses, duda, ¿no? ¿Quién pagó al ejército francés? España. ¿Quién pagó al ejército español? España. ¿Quién pagó al ejército norteamericano? España. ¿Quién ganó las principales batallas? España. Entonces, ¿quién fue el único... ¿Quién fue la única potencia extranjera que tuvo un barco de guerra en la toma de posesión del primer presidente de los Estados Unidos de Nueva York ante George Washington, por expreso deseo de George Washington? España. ¿Quién estaba a su derecha el día de la toma de posesión? Diego Gardoqui. ¿Quién era Diego Gardoqui? El embajador de España en Estados Unidos. ¿De dónde viene el dólar? Del doblón de hecho español, incluso el símbolo este de la S con las dos las dos barras, son las columnas de Hércules, es el símbolo del escudo de España. Sí, porque, sí, sí. Bueno, no sé si me estoy yendo del tema, pero quiero decir que la Ilustración, y luego la masonería inglesa. La masonería inglesa es la que todos los que hicieron las independencias de América fueron masones, y entonces fueron masones al servicio de la masonería inglesa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tuvo unas traiciones tremendas, y entonces de lo que era una gran potencia, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Humboldt, sí. Alexander von Humboldt, famosísimo geógrafo, historiador, prusiano protestante, pero una persona honesta y honrada, bueno, pues quiso hacer una especie de estudio de cómo vivía la gente del mundo, ¿no? Los ingleses no le dejaron visitar sus colonias, porque no vaya a ser que las criticara, que es lo que seguramente hubiera hecho. Cuando visitó América Española, dejó por escrito: no conozco ningún territorio, ni por sus gentes, ni por su riqueza, más feliz en toda la tierra, ¿eh? Más próspero en toda la tierra, incluyendo Europa. Sí, sí, sí, la América Española, en el momento de la independencia, estaba por encima de Europa, estaba por delante, ¿eh? Pero todo eso ahora no se conoce, y si se ha vendido a los americanos, de toda la culpa de su atraso tal, es por haber sido conquistados por España. El tema de la Inquisición es que es asombroso. Hay que ponerse primero en la época, toda con mentalidad actual. Ah, la pena de muerte, el no sé qué. Bueno, pena de muerte había en todo el mundo mundial hasta hace dos días. Bueno, y en Estados Unidos sigue habiendo, ¿verdad? Sí, sí, y en sí, muchos sí. otros sitios. Entonces, el único problema que tiene la Inquisición es que una costumbre española, curiosamente, y me parece muy loable, es que nosotros hemos dejado constancia escrita, o sea, actas de todos y cada uno de los casos, todos y cada uno, ¿eh? Esto se ha hecho siempre en España, o sea, cuando se llegaba a un sitio, lo primero un acta, o sea, la Inquisición y no la Inquisición, la Casa de Contratación de Indias, cualquier cosa. Sí. En los países protestantes, desgraciadamente, donde la radicalidad fue mucho mayor, directamente se linchaba a una persona y se le mataba, y ahí no quedaba constancia de nada ni de nadie, ¿no? Pues para ellos ha sido muy fácil, digo, para los enemigos de España, ocultar todo eso, sí, sí, sí. Eran enemigos del catolicismo español, en el fondo, pues decir, mira, aquí hay unas actas, mira lo que pasó, aquí hay una bruja, lo que le hicieron. Y sí, pero es que en toda la historia de España, tres siglos y medio de Inquisición, las brujas condenadas caben en un microbús. Sí, sí. Caben en un microbús, porque la mitad fueron en el juicio de Logroño, que eran las brujas de Zugarramurdi, que eran, no me acuerdo el dato concreto, pero fueron menos de 20, cuando de esas mismas brujas venían huyendo desde Francia, las de Zugarramurdi. Zugarramurdi geográficamente es Francia. Quiero decir, está ya en, vamos a decir, en el continente europeo, no en la península ibérica, porque Navarra tiene algunos sitios que entran en Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esas brujas venían desde Francia. Bueno, en Francia los, entre comillas y con ironía lo digo, liberales, amigos de tal, de la Revolución Francesa, se habían quemado a 60 brujas. Pero llegan aquí y el jesuita Daza intenta liberar a casi todas, porque se da cuenta de que aquello es una cuestión de superstición, y sobre todo del pueblo. El que se las quiere cargar es el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces él lucha pues por hacer ver que, hombre, que la mayoría, por no decir todas, son una cuestión simplemente de falta de educación, de analfabetismo y de ignorancia, ¿no? Bueno, entonces, pero es que en Alemania en un solo año se podían cargar 50.000, y aquí en España, en toda la historia, no han llegado a 40. Sí, es que, sí, es que sí, esa sí, es la sí. diferencia, ¿no? Y sin embargo parece que eso no hemos sido nosotros, ¿no? Los judíos, yo no digo que esté bien expulsado a los judíos, pero los judíos se les ha expulsado de todos los países de Europa. De Francia, 3 veces, de Alemania, 4. El primero que los expulsó fue Inglaterra, y parece que solo los hemos expulsado nosotros. Claro, cualquiera que me oiga dice, joder, este es un nacionalista español, pues mire, no, esto estoy muy equivocado. Y además, o sea, lo que pasa es que a mí me saca de quicio la mentira y la falsedad, sí, ¿eh? y la ocultación y la manipulación. Y entonces, como digo, yo no había pensado en esto hasta que me encontré con Blas de Lezo. De hecho, poco después de Blas de Lezo me entrevistaron en una televisión, y me dice la entrevistadora: oiga, y hay muchos Blases de Lezo, o sea, como diciendo, muchos héroes olvidados. Y yo le contesté así, le dije, no, es uno que se nos ha pasado. Que luego seguir estudiando, digo, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿por qué le doy tanta importancia a esto? Le doy tanta importancia porque estoy convencido de que, vamos a ver, en una persona, la memoria, en la persona lo más importante es la inteligencia, la voluntad y la memoria. Bueno, ¿qué es la memoria dentro de una persona? Bueno, pues es su identidad. ¿Yo quién soy? Yo soy lo que recuerdo de mí. ¿Qué sé yo de mis orígenes? Pues lo que he conocido de mis padres, lo que he conocido de donde nací, lo que he conocido de, bueno, pues eso, la infancia, muchas veces, es lo que más se queda grabado. Bien, y claro, si una persona, por una enfermedad o por un golpe, olvida quién ha sido, lo que ha hecho, pues olvida quién es, olvida su identidad, y entonces es muy manipulable y muy manejable, o sea, va a creer a cualquiera lo primero que le diga. Pero es que en una sociedad pasa lo mismo. Dice Milan Kundera, Milan Kundera, esto lo he puesto en el epílogo del libro sobre la independencia de Estados Unidos, dice Milan Kundera, para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes. Bueno, esto es contra lo que yo lucho. Esto es contra lo que yo lucho. Porque a mí, que un señor me diga, no, es que yo me quiero independizar de España. Pues me parece muy bien, o me parece muy mal, no lo sé, pero está en su derecho, ¿vale? Pero lo que me saca de quicio es que te dé argumentos que dicen, oye, pero que son mentiras. Sí, no es así. Sí. Y luego en España se ha creado ya tal cultura, pues eso, ¿no? Que parece que hay que avergonzarse de todo lo español, a no ser que sea para el fútbol. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso lo dije una vez aquí en el Náutico, en San Sebastián, en una conferencia que di. ¿Por qué tenemos que estar avergonzados de las cosas buenas que han hecho nuestros padres? ¿Por qué? Bueno, yo por lo menos no pienso avergonzarme de ello. Entonces, bueno, pues no sé si estoy yendo por donde querías o cómo vamos de sí, tiempo. Sí, sí, sí. Pero mira, me gustaría saber, después de que hayas editado el libro, que seguramente pues habrá sido a muchas presentaciones, a muchas ferias del libro, ¿cómo ha respondido la gente y cómo estás tú viendo la respuesta de la gente? Si te esperabas esto, te esperabas más, te esperabas menos. Cuéntanos, Juan. Bueno, yo estoy encantado con la respuesta de la gente. La respuesta de la gente, estoy encantado, cuanto más, entre comillas, más abajo, más de a pie es la gente. Y peor, cuanto más arriba y cuanto más élite y más casta, que diría uno que yo no sé, es la gente. Porque la gente normal, o sea, la gente normal que no está contaminada por ideologías extremas y no se sabe qué, bueno, pues es que ante esto reacciona estupendamente. O sea, yo tengo unos correos electrónicos que recibo, pero de no creer, de verdad, pero de echarse a llorar, vamos, o sea, de echarse a llorar de la emoción. O sea, que mientras yo tenga para comer, a usted no le va a faltar nunca, porque tiene mi casa abierta y que Dios le bendiga. Bueno, correos de estos yo recibo muchos. Bueno, gracias a Dios, mis libros pues están entre los más vendidos en Amazon desde hace mucho tiempo y ahí siguen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Blas de Lezo, hace 10 años no lo conocía nadie en España. Ahora, gracias a Dios, yo diría que hay un porcentaje, no sé si llegará, no sé a cuánto llegará, pero hay un porcentaje alto de gente que lo conoce. La prueba es que cuando se botó un barco en Inglaterra que sacaron a cosa popular, a votación popular, que lo pusieron desde España, la gente votó una vez que ganó. O sea que la gente ya conocía hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la reacción está siendo muy buena. Y gracias a Dios, pues programas de estos, conferencias, etcétera, pues no faltan, ¿no? Ahora con la famosa pandemia esta, pues han bajado un poco los presenciales. Pero quiero decir, yo veo que la gente está deseosa de que le cuenten estas cosas. Primero porque son verdad. Y segundo porque a todo el mundo le gusta pues saber que nuestros antepasados pues han sido unos señores muy valiosos. Ciertamente muy valiosos. Y yo digo sin complejos, porque en España estamos acomplejados. Vamos a ver, es verdad que las comparaciones son odiosas, pero para entendernos. Yo digo que la historia de España es la más grande que ha habido, por lo menos los tiempos recientes. Los tiempos recientes me refiero pues en el segundo milenio. Porque, hombre, alguno puede decir, hombre, joder, pues el Imperio Romano y tal. Pues muy bien, o sea, yo no voy a discutir. Y tampoco esto es una cosa matemática. Pero uno dice, ¿lo que ha hecho España? Claro, es que España ha llevado la fe por todo el mundo, la fe católica. Y eso a alguno le molesta. Yo he llegado a la conclusión, porque no veo otra respuesta. Sinceramente. Si alguno lo encuentra, pues que me la diga, pero yo no veo otra respuesta, y como es la que veo, pues es lo que digo. Entonces, hay una especie de pacto de silencio, o pacto de no se sabe qué, bueno, que nos han quitado nuestra historia. Bueno, usted no es católico, usted no practica, bueno, pues eso es un problema de usted, pero eso no es un motivo para quitar a España toda la gloria que ha tenido. Sobre todo, lo que digo, la identidad, porque sí, tampoco ni gloria ni no gloria, o sea, es que es la identidad. Oiga usted, pues hemos hecho esto, ha estado bien hecho, y bueno, es que además, no, es que el oro que se robó y tal, ¿qué me está usted contando? Sí. Yo creo que era territorio de España, entonces se pagaba el quinto real, que es lo que pagaba toda España, o sea, ahora solo con el IVA ya pagamos más. Entonces era el único impuesto que había, el 20% iba a la corona, ya. Pero oiga, ¿y cuántas ciudades patrimonio de la humanidad hemos dejado en América? ¿Y cuántas universidades? ¿Y cuántas catedrales? ¿Y cuántas hay en Estados Unidos? ¿Cuántas hay en Estados Unidos? Entonces, ya digo, no se trata de comparar, pero es que es un hecho. En otra universidad de Suecia, de Estocolmo, dice, las universidades fundadas por los distintos países hasta 1700, hasta 1800, o no sé qué año ponía, pero por esa época, por el siglo XVIII. Pues el primero con grandísima diferencia era España, y la mayoría estaban puestas en América, pues también aquí en España, Salamanca, Alcalá, etcétera. Pero es que pusimos, pues, sí, que nos preocupamos de aquello, o sea, no es que... Bien. Que bueno, no las teníamos las colonias esas, bueno, es que no eran colonias, no eran para explotarlas como otras potencias. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tu percepción es que esto va a mejor, va a peor, o está prácticamente igual que cuando tú empiezas a escribir libros de difundiendo la historia de España? ¿Ves que la gente se interesa más, que este desconocimiento empieza a no ser tal, porque se empiezan a, para la redundancia, conocer gente que ha hecho pues bastante por nuestro país, que merece la pena ser recordados, o por el contrario ves que la gente pues sigue pasando y que esto pues si sigue a este nivel pues vamos a empezar a olvidar a muchísima gente que debería estar ahí en los libros de texto, en los libros de historia, en las librerías, y ser pues protagonistas de conferencias, de historias, de relatos, de series, de películas, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo ves ahora, Juan? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Primero, en el extranjero, yo creo que la cosa sigue absolutamente igual. Por lo menos hasta donde yo conozco, lógicamente yo no conozco el mundo entero, y además esto es un problema más de Occidente. Evidentemente, la leyenda negra en China yo creo que habrá muy poca, y en la India. Es un tema más de Europa y de América, evidentemente. Bueno, quizás se puede coger también a Filipinas, pero... por cierto, perdona, no me voy a olvidar de tu pregunta, pero una de las cosas que se nos achaca, la mortandad de los indios. Vamos a ver, el 99% de los naturales de América murieron por las enfermedades que llevamos. Por supuesto no las llevamos a breve, aunque hay quien lo ha dicho, hay quien lo ha dicho, sí, que las llevábamos a breve. Y los españoles morimos también a mansalva por las enfermedades que había en América, porque fue un choque de dos islas, Eurasia y América. Entonces, ¿qué pasa? Decía esto justo al hablar de Filipinas, porque en Filipinas no ocurrió nada de esto. Entonces, en Filipinas no murió nadie. No murió nadie porque Legazpi, no murió nadie, murieron absolutamente una parte ridícula. O sea, las batallas que hubo fueron pequeñísimas, porque es que Legazpi se ganó a la población enseguida, y aparte que no existía Filipinas, o sea, Filipinas... fue Legazpi el que las unificó, pero no hubo muertos por mortandad, porque Filipinas estaba en contacto con China, y evidentemente, o sea, muy en contacto comercial, hay una relación muy grande de Filipinas con China, y China evidentemente estaba en contacto con Europa por tierra, o sea, quiere decir que somos el mismo supercontinente, ¿no? Entonces, no hubo ese problema. En cambio, por ejemplo, Blas de Lezo llega a Cartagena de Indias a defender aquello de los ingleses con 6.500 hombres, y a los dos meses, todavía no ha empezado la guerra, le quedan 3.000. ¿Y dónde están los otros? Bueno, pues murieron de las enfermedades tropicales a las que los españoles no estábamos acostumbrados. De la misma manera, pues allí en América, pues lo que hay aquí eran enfermedades comunes, como la viruela, y todas estas enfermedades típicas que se pasa uno el sarampión, que uno pasa pues allí no habían llegado. Claro, llegan los españoles, y ni los españoles sabían por qué se morían los indios, ni sabían por qué se morían ellos, porque lo que veían es que la gente cogía unas enfermedades rarísimas y se moría echando pipas, ¿no? Entonces, bueno, eso era por lo de Filipinas. Volviendo a la pregunta que tú me haces. Por ejemplo, en los libros de texto de Inglaterra, yo estoy seguro que de los que nos están oyendo, sobre todo de una edad en adelante, de 40 años para arriba, todo el mundo ha oído hablar de la Armada Invencible. Sí. Y de la famosa cacareada desastre de la Armada Invencible. Y lo de que Felipe II dijo, yo no he venido a luchar contra los elementos y todo. Todo eso es que es curiosísimo. Todo el mundo ha oído hablar de esto, nadie ha oído hablar, o muy poca gente, de la contraarmada inglesa. Al año siguiente vino una armada, es que sobre esto he escrito dos libros. Uno que se titula Invencibles, que es, está en Amazon. Digo, porque ahora va a cambiar de editorial, va a pasar a la de Libros Libres a Almuzara, y entonces ahora mismo no están las librerías, pero sí están en Amazon. Bueno, pues Invencibles, cuento, oye, que nosotros, ¿qué pasó con la armada nuestra? Que no fue ningún desastre, lo que pasa es que no podía salir bien porque no estuvo bien planteado. Eso es una guerra que empieza en 1588 y que termina en 1604. Entonces es una guerra que gana España. Y sobre eso publico ahora un libro en mayo, en la editorial Almuzara, que se titula Vencer al corsario inglés. Bueno, pues donde ya terminamos con Drake y con toda la flota inglesa, pero terminamos con la flota inglesa literalmente. Entonces, pero los ingleses, cuando uno tiene 11 años, un quinto de primaria o sexto de primaria, es que es el eje de la identidad de un niño inglés. La victoria sobre la armada invencible. Ahí es donde empieza la grandeza de... Es curioso que ellos, hasta una derrota, o esa primera parte, yo diría que terminó en tablas, hubieron más ingleses que españoles, de todas maneras. Pero bueno, eso ya lo venden a su propio pueblo como ya el eje, el quicio sobre el que se apoya el orgullo inglés, ¿no? Sí, sí, sí. La victoria sí. sobre la armada invencible. Sir Walter Raleigh, Drake, toda esta gente. Muy bien. Y nosotros, ya digo, pero es que al año siguiente vino la contraarmada inglesa. La nuestra, ¿sabes cuántos barcos tenía? 130. ¿Sabes cuántos vinieron contra nosotros? 180. Otra vez y media. Y sí que los derrotamos, pero tan es así que los derrotamos, que la reina Isabel le cogió a Drake, que es el que mandaba la flota, y le dijo, ¿ves ese faro de ahí? Sí, pues vas a estar 6 años de farero. Luego ya veremos si vuelves a coger un barco. O sea que eso no pasó a ningún marino español, ¿verdad? Bueno, pero del puro calentón que tiene la reina, y tuvieron que sacar a un tío que se llama Anthony Wingfield, lo digo con nombre y apellido, para que escribiera una crónica un poco muy edulcorada de los hechos, donde parecía que ellos habían prácticamente, hecho unas hazañas, cuando ya digo que destrozamos ya la flota, ¿no? Que terminamos de destrozarla en 1604, y tengo en este próximo libro, saco al final del libro, el tratado, como se ve que es favorable a España, el tratado de paz entre Inglaterra y España. Bueno, me estoy yendo. Lo que dice que los libros de texto de Inglaterra siguen contando cosas ahora mismo. Estados Unidos, ni te cuento. O sea, los españoles que iban a Estados Unidos siempre eran conquistadores, conquerors, mientras que los ingleses eran colonos. Eso se está contando ahora mismo. Sí, y se dibuja para los niños un poblado inglés, y es como Asterix, pero en plan poético, ¿no? Las mujeres dando de comer a los patos, los indios que llegan con unas mantas. ¿Salen los españoles? Son unos tíos agarridos, con armaduras, hay un cura así con pinta de tal, como oscurantista. Sí, todo denigrando el tema, exactamente. Denigrando, sí. Y bueno, te cuentan que, que San Junípero Serra, yo conozco una persona amiga mía aquí en San Sebastián que vivió varios años en California, que ya lo vio. O sea, que te contaban que Fray Junípero Serra y tal se dedicaba a matar a los indios hasta que llegaron los yanquis a liberarlos. Lo que me estás contando, cuando del Mississippi hacia el este no queda un indio, todos quedan del Mississippi al oeste, que era la zona española. Bueno, exacto. Entonces, en cuanto al extranjero, sigue vivo. En cuanto a España, pues yo distingo la gente de abajo. La gente, vamos a decir, que somos ciudadanos normales, pues yo creo que la gente se está dando cuenta y hay un resurgir del afán por conocer la verdadera historia y por estar orgullosos de ella. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos? Los políticos. Digo los políticos, no por los políticos, que era también una cosa muy manida. Los políticos, no. Los legisladores, las leyes de educación en España, que parece que hay un afán. Y además esto no es solo de España, esto es occidental, de que la gente no conozca su historia, de que seamos una especie de analfabetos culturales. Entonces eso habrá que ver quién gana, ¿no? Si los que hacen los libros de historia o los que estamos abajo, que al final ellos tienen que gobernar para nosotros, ¿no? Entonces, porque ya digo que eso es muy importante, eso es la autoestima. O sea, la autoestima es muy importante. Si uno no cree yo digo que un país tiene una parte que es como una familia y una parte que es como una empresa. Bueno, pues desde los dos puntos de vista es importante la autoestima, Si eres una empresa, pues si crees en el producto que estás fabricando y que vendes, pues lo vas a hacer mucho mejor y lo vas a vender mucho mejor, ¿no? Y desde el punto de vista de una familia, pues también, ¿no? Digamos, ¿no? Si uno está orgulloso de sus antepasados y tal, pues le ayuda a ser mejor persona que si, que si desciende, qué sé yo, de ladrones y de delincuentes y de la saga de Al Capone, ¿no? Exactamente, bueno, pues sí, esto, sí. esto es importante, o sea, es puro sentido común. Entonces, insisto, yo entre la gente de abajo lo veo. Lo que me llama la atención es, pues eso, yo lo pongo en alguno de mis libros, ¿no? O sea, ¿qué ministros de educación tenemos? ¿Quién está haciendo los libros? ¿Y qué está pasando? Sí. O sea, es que es asombroso, o sea, es que desde cualquier punto de vista que se mire, es asombroso. O es de Siria, o no se sabe qué es. Yo prefiero no calificarlo y no pensar nada. Simplemente denuncio un hecho y pienso que es importante que eso se revisara un poco y se estudiara. Vamos, hace poco vi un libro de texto, no sé si era de tercero o cuarto de la ESO, cuando hablaba de la conquista de América, de la evangelización de América, de la colonización de América, de la civilización de América, eran tres párrafos, o sea, un folio donde había tres párrafos y una foto. O sea, eso le dedica dos siglos, tres siglos impresionantes, el siglo de oro español, donde, pues ya digo, catedrales, universidades, ciudades patrimonio de la humanidad, carreteras, idioma. Idioma, o sea, podíamos hacer negocios entre nosotros, la Unión Europea y tal. ¿Qué estamos esperando para hacer una unión entre nosotros? Yo no digo una unión que seamos un país, pero una unión, pues eso, como Unión Europea, una unión económica, una unión cultural, pero de verdad. O sea, no eso de reunirse el rey con cuatro, vamos, con los ministros, de decir una declaración así, y ya está, y nos reunimos dentro de otros cuatro años a una comida. No, no. Una cosa un poco seria, ¿no? De fomentar, de tratar de aprovechar que estamos todos con el mismo idioma. Exacto, para educación, sí, sí. Para tecnología, para investigación. O sea, es que es una cosa de cajón de madera de pino, ¿no? Bueno, pues eso yo pienso que que se conozca la verdadera historia en América, ¿no? O sea, en América y en España. Exactamente, es que, sí. Eso es. Pues estoy viendo que, bueno, llevamos ya un buen rato y que tienes un montón de historias que contar, así que no será la última entrevista en la que contemos contigo, que se ve que tienes muchas historias ahí guardadas y que nos puedes contar. Además, todo esto son un montón de anécdotas, aparte de lo que escribes, que enriquecen cualquier entrevista y además que le suele gustar muchísimo al oyente. Vamos, si te parece, a ir terminando. Y te voy a pedir un favor, a ver si podría ser, porque claro, vas a desvelar un poco, es como esto fue un spoiler del libro, ¿no? Pero si podías, pero como se conoce la batalla, pues si podías resumir la batalla de Cartagena de Indias y cómo se lo montó Blas de Lezo, porque claro, cuando le vienen atacantes, que prácticamente es 20 por cada un defensor que tienes en barcos, prácticamente decías 6 a 180, pues fíjate, son 31, pues cómo se lo monta este hombre para plantear la batalla, no ya digo plantearse el vencer, pero claro, que le llega esto, tienes que defender una plaza principal, capital para el Imperio Español. ¿Y cómo se lo monta este hombre? ¿Y qué tiene que discurrir para conseguir echar a los ingleses? Bueno, pues voy a ver si soy capaz, muy difícil será, de contarlo en 5 minutos. Tengo que decir, primero, que Cartagena de Indias es probablemente, no conozco Buenos Aires, pero desde luego no sé cómo será el puerto de Buenos Aires. El de Cartagena de Indias, a falta de conocer de Buenos Aires, yo creo que es el mejor puerto de América. Es de no creer, aparte que es enorme, o sea, yo, como he dicho, que soy de aquí de San Sebastián, o sea, la bahía de San Sebastián, comparado con Cartagena de Indias, que la bahía mide 20 kilómetros de lado a lado, con varias penínsulas, una isla en medio, tal, bueno, es impresionante. Entonces, aquello, y Portobelo, que está en la costa atlántica del actual Panamá, donde desemboca el canal de Panamá, eran, vamos a decir, los nudos gordianos, o llámesele ¿cómo se llama esta? Las venas carótidas del cuello. Que toda una persona las arterias principales le coges aquí del cuello, le cortas las dos arterias del cuello a uno y lo matas, ¿no? A una persona. Sí. Bueno, pues esos dos puntos eran vitales para el imperio, o sea, para el funcionamiento de la hispanidad, de la España de los dos lados del Atlántico. ¿Por qué? Porque todo lo que venía en barcos o iba a América desde la península, porque aquello también era España, no me cansaré de decirlo, pues iba a Cartagena de Indias, o iba a Portobelo, o iba a los dos. Porque de Portobelo se pasaba el canal de Panamá, que no existía el canal, pero es tan estrechito que se pasaba a lomos de mula, las mercancías y las personas, y así se salvaba la diferencia entre los dos océanos, porque el canal abajo el estrecho de Magallanes, pues ha sido y sigue siendo un sitio muy peligroso para la navegación. Sí. Y entonces esos dos puertos, o sea, esa era la puerta y la llave entre el Atlántico y el Pacífico, del comercio, de todo, el galeón de Manila, de lo que se quiera. Por eso era tan importante tomar Portobelo y tomar Cartagena de Indias. Y por eso, si lo hubieran tomado los ingleses, hubieran conquistado América. O sea, no, la batalla de Cartagena de Indias y ya está. Y hubieran tomado Cartagena de Indias, como el que toma Menorca, sí. Con todos los respetos para Menorca. Pero bueno, quiere decir que al final, o que toma La Habana, pues han tomado La Habana, bueno, pues qué disgusto, ¿no? O como Gibraltar, pues sí. Han tomado Gibraltar, bueno, pero se queda ahí, Gibraltar. Bueno, es que eso, a la larga, era hacerse con América. Y ahora América sería como es Estados Unidos o como es Jamaica, no lo sé, pero vamos, sería protestante y hablaría inglés. O sea, hubiera cambiado. Y sobre todo, lo estudiaríamos en los libros de texto, porque eso es lo triste, que entonces sí que todo el mundo lo sabría. Y lo estudiaríamos en los libros de texto. Y entonces todo el mundo diría, hombre, pues tal, Cristóbal Colón descubrió América en 1492, pero en 1641 los ingleses tomaron América y desde entonces pues ya está. Y sería, bueno, y aparte, como lo hubieran borrado, es que yo creo que ya ni estudiaríamos ya. Cristóbal Colón ya y ya está. Entonces, eso es lo triste, o sea, eso es lo verdaderamente asombroso. O sea, y habría película de Hollywood todos los años, ¿no? Bueno, o sea, sí, por supuesto. De Hollywood, de cómo los ingleses toman Cartagena de Indias y cómo los españoles como tontos ahí. Bueno, esto es lo que a mí me asombra. Bien, entonces, el tema es el siguiente. Los ingleses nos declararon la guerra con un pretexto muy tonto, que es, bueno, en los ingleses había un señor que se llama Vernon, ya lo he nombrado, que él estaba convencido que con 6 barcos podrían tomar Cartagena de Indias. Sí. 6 barcos de guerra en aquella época era como 6 barcos de guerra de ahora, o sea, que nadie piense que como eran de madera, no. Un barco se ponía delante de una ciudad y la destrozaba. Entonces, con 6 barcos estaba convencido que podrían tomar Cartagena. Y convenció al Parlamento para que la aprobara. Para eso tuvo una excusa, que es un incidente entre un guardacostas español que se llama Juan Fandiño y un escocés, un capitán escocés que se llama Jenkins, que Fandiño apresó el barco escocés con contrabando y en represalia le cortó una oreja y luego le dijo, y le dices a tu rey que si se le ocurre venir por aquí le haré lo mismo. Sí. Bueno, eso que no hubiera pasado de ser una bravuconada, que incluso hay gente que lo pone en duda si ocurrió de verdad o no, bueno, pues eso al parecer fue la excusa de Inglaterra para declararnos la guerra, porque era un momento ya, sí, estamos en mediados del siglo XVIII, donde ya Inglaterra estaba cogiendo mucha importancia, porque esto es otro mito de que Inglaterra ha dominado el mar y tal. Es que han aprendido a navegar de españoles y portugueses, o sea, pero esto es así. ¿Quiénes somos los que hemos dado la vuelta al mundo? O sea, no, Cook, el explorador Cook, yo me encuentro en Atlas, aquí en España, el explorador Cook, tal, que exploró el Pacífico en 1750, lo digo usted. Nosotros llegamos al Pacífico en 1520, sí. Y durante 2 siglos fue conocido como el lago español, y todas las islas del Pacífico eran España, y que el que inventó el tornaviaje, es decir, la manera de volver desde Asia hacia América, fue Urdaneta. Sí. Urdaneta en 1560. Entonces, bueno, te quiero decir, bien, entonces, me he ido que los tíos, nos declararon la guerra, porque ya veían que eran superiores a nosotros, o que por lo menos tenían posibilidades, y entonces atacaron Portobelo, que es el Panamá, cuando ya no se habían declarado la guerra, pero todavía no había llegado la noticia a Portobelo, con lo cual los pillaron desprevenidos y lo tomaron en cuestión de horas. Sí. La flema inglesa saltó por los aires, mandaron un barco a Inglaterra diciendo que ya habían tomado Portobelo, entonces compusieron el himno Dios salve al rey, o sea, el himno inglés se compuso entonces, de la emoción de haber tomado Portobelo. La canción Rule Britannia, Britannia rule the waves, o sea, Inglaterra domina las aguas, y esa canción patriótica inglesa por antonomasia se compuso entonces. Después hicieron fuegos artificiales, pusieron una calle Portobello Road en Dublín y otra en Londres, que sigue viva, que es una zona comercial muy famosa de Londres, sale una canción de los Beatles. Sí. Ayer, que todo esto no son cuestiones como de segunda división, o sea, esto ha tenido importancia en la historia. Desde luego. Y entonces fueron a por Cartagena. España, que tenía un servicio de espionaje muy bueno, ya se dio cuenta de la que se nos venía encima, y aunque no le dio tiempo a llegar a Portobelo a tiempo, valga la redundancia, sí, mandaron al pobre Blas de Lezo a defender aquello. Claro, cuando en Cartagena ven que llega un manco cojo y tuerto, mal debemos estar para que nos manden a este hombre, ¿no? Bueno, y el problema que hubo fue que, como he dicho, aquello no eran colonias, aquello era España. Y entonces el que mandaba allí era un virrey, en representación del rey. Sí. Era el virrey eslava, que era navarro, sí, y estaba en Bogotá. Pero viendo la que se venía encima, bajó a Cartagena de Indias, a la costa, para ayudar en la defensa. El problema es que eslava, vamos a ver, aquí hay una cuestión me parece importante, por eso me detengo un momento. Eslava, yo he estudiado su vida y su biografía, y a mí me parece que era un buen hombre, sinceramente. Sí. Ahora, y de hecho yo conozco a descendientes de eslava y descendientes de Lezo, que están vivos actualmente y que son conscientes de que son descendientes de los dos, sí, porque no han pasado tantos años. Y sé que están un poco molestos por algunos libros, entre ellos el mío, donde eslava no queda muy bien. Bueno, pues que me perdonen, y además que yo no digo que eslava no fuera una bellísima persona, pero el hecho cierto es que entre eslava y Lezo hubo unas tensiones terribles. Sí. Claro, Lezo sabía de mar, eslava me parece que no sabía tanto de mar. También es verdad que la batalla, vamos a decir, que fue anfibia, porque era defender una costa, entonces intervenían los barcos. Pero ¿quién tenía el mando? A fin de cuentas, ¿quién era el que mandaba? Eslava. Eslava es el virrey. Y eslava, a fin de cuentas, el único que manda encima de un virrey es el rey. Ya, okay. Con lo cual, ahí mandaba eslava. Otra cosa es que Lezo había sido mandado, pues para el que no era... Lezo era el... no sé cómo, o sea, no me acuerdo el título exacto, esos títulos un poco rimbombantes que había en aquellos siglos, ¿no? Pues capitán general de la mar océana y de los tal, ¿no? O sea, era el encargado decir, militar, el encargado militar, digamos, ¿no? El encargado militar del mar, mar. O sea, que si todo lo que tuviera que ver con el mar, y quizás también con la infantería marina, supongo. Sí, seguro, con la infantería marina también. Sí. Pero si eslava decía A, era A. Ya podía decir Lezo de S, de F, era correcto, A. Correcto. Bueno, correcto. Entonces, para explicar bien la batalla, tendríamos que tener delante un plano. No lo tenemos. Pero resumiendo mucho, porque me han dicho que resuma mucho, bueno, pues claro, cuando llegaron los ingleses, para entrar en la bahía, el único sitio por el que podían entrar era Boca Chica. Boca Chica es una entrada que, aunque se llama Boca Chica, en contraposición a Boca Grande, pues la chica tiene 2 kilómetros de anchura, o sea, no es ninguna broma. Casi Boca Grande no podía entrar los ingleses porque habíamos hecho un dique submarino, con el cual no quedaba la suficiente, ¿cómo se dice?, profundidad para que pasaran los barcos. Por lo cual los ingleses o entraban por ahí o entraban. Había un sitio, un tercer lugar, que era la Ciénaga Tesca, que era una ciénaga que había al norte de la ciudad, que por ahí podían desembarcar, lo cual era un sitio muy malo. Bueno, eslava se empeñó que iban a entrar por ahí. Lezo dijo, ni hablar, van a entrar por la Boca Chica. Y de hecho Lezo puso unas cadenas para cerrar Boca Chica de lado a lado, como se ponían aquí en pasajes de noche hasta el siglo XIX, para que no entraran piratas y tal. Y efectivamente los ingleses fueron a Boca Chica. Pero esto hizo que, claro, por culpa de eslava hubo que llevar todos los cañones hasta la ciénaga, tal, luego hubo que volver a traerlos. Como he dicho, de un lado a otro había 20 kilómetros en la bahía, más otros 5 hasta la ciénaga, 25 kilómetros. Sí, sí, sí, mover cañones y tal, y los barcos y los hombres, no era tan fácil. Bueno, entonces los ingleses atacaron por Boca Chica a lo bestia. A lo bestia quiere decir que se iban turnando los barcos de 4 en 4 y disparaban tiros, tiros, tiros. Agustín de Iraola, que es un artillero que había allí, contó hasta 6.000 tiros antes de llegar, consiguieron entrar. 6.000 bombazos de cañón. De los barcos españoles, 6, durante toda esta hazaña, vamos, duró semanas, hasta que consiguieron entrar los ingleses, porque la bahía tiene varias partes, porque hay penínsulas y tal, entonces la bahía exterior, la bahía interior y luego ya está la ciudad, ¿no? Sí. Entonces entraron a la bahía exterior, todavía había que cerrarles la entrada a la bahía interior, pero en esa hazaña de entrar a la bahía exterior hundieron 3 de los 6 barcos españoles. Nosotros también hundimos muchísimos ingleses, ¿eh? Mucho más que 3. Pero ellos hundieron 3, claro, 3 eran la mitad de los que tenían. Sí. Y ahí es donde la discordia entre eslava y Lezo fue máxima, porque eslava le dijo a Lezo, pues ahora coja usted los 3 barcos que quedan y los hunde en mitad de la bahía, para que así los ingleses no puedan entrar en la bahía interior. Le dice Lezo, pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué estamos allí? Dice, si nos quedan, si sabemos la profundidad que hay en todos los puntos de la bahía, y aunque caiga un barco encima del otro, es que siga habiendo profundidad suficiente para que pasen los barcos ingleses por encima. Y además es que entre una península y otra, o sea, para entrar, el sitio más estrecho para entrar a la bahía interior, mide de anchura 3,5 kilómetros. Somos los 3 barcos, bueno, pues dan la vuelta y pasan igual. Usted obedezca y tal. Entonces, evidentemente, Lezo obedeció y hundió los 3 barcos que le quedaban a él, al almirante jefe de la flota océana de las Españas, de todo el mundo, ¿no? Entonces Lezo le dijo a Eslava, pues mire, a partir de aquí, ¿sabe lo que le digo? Yo me deja usted como soldado raso, que yo no quiero participar en esta, en este algo descabellado, ¿no? En esto que está siendo descabellado. Entonces efectivamente le dijo, este despropósito que le... Y él dice, pues muy bien, pues se queda usted soldado raso. Entonces claro, los ingleses siguieron. Ah, y el castillo de la Cruz Grande, uno de los castillos que estaba uno de los lados de las penínsulas que defendía la bahía interior, se lo deja a los ingleses porque no merece la pena defender. De hecho, los ingleses creían que era una trampa, hasta que se dieron cuenta que no, que efectivamente que el castillo estaba abandonado y vacío. Y entonces, sí, ¿cuánto tiempo va a poner la bandera inglesa? Bueno, pues así, poco a poco fueron entrando, todo esto dura meses, ¿no? Sí. Meses, que era la táctica de Lezo, porque ya sabía Lezo que los ingleses les iba a pasar lo mismo, que se iban a empezar a morir de enfermedades en cuanto se alargara un poco la cosa, ¿no? Sí. Y entonces hubo un momento, de todas maneras, que los ingleses, claro, con la superpotencia que tenían de 180 barcos y ya habían entrado en la bahía, pues que era cuestión de tiempo que cayera todo, ¿no? De hecho, ya solo faltaba el castillo San Felipe de Barajas, sí, que es un castillo precioso, el principal que hay en Cartagena de Indias, hay varios, pero vamos, es el principal. Si caía ese castillo, ya había caído todo. De hecho, tan lo daban ya por ganado que mandaron otro barco a Inglaterra. Y que habían ganado. Claro, Inglaterra ya no sabían qué hacer, ya habían cantado el himno nacional, lo habían compuesto, el Rue Britannia, la Portobello Road. Bueno, entonces acuñaron unas monedas, que yo tengo fotos y que las he visto, donde sale Blas de Lezo arrodillado, como si tuviera dos brazos y dos piernas, para que los ingleses de a pie no pensaran que habían vencido a un tuerto, cojo y manco. Sí. Sale arrodillado Lezo, entregando su espada a Vernon, que está de pie, y en torno, en la moneda, alrededor de la moneda, en el borde, aparecen las palabras Vernon humilla el orgullo español. Entonces eso fue la manera de celebrarlo. Bueno, pero mientras tanto ya la cosa estaba perdida, y entonces Eslava le dijo a Lezo, bueno, si quiere tome usted el mando. Pues estaba ya todo perdido. Eso lo quedaba San Felipe de Barajas. Y Lezo le dijo, muy bien, tomo el mando, pero si me deja usted actuar según mi criterio, me dejo usted. Bueno, entonces Lezo, aquí ya sí que hay que leer el libro porque si no me voy a alargar mucho, hizo un par de operaciones impresionantes que despistó a los ingleses y en 24 horas le dio la vuelta a la calle. Entonces hubo un momento final donde había una gran trinchera que había abierto Lezo delante del castillo San Felipe de Barajas. Ahí se estaba jugando el todo por el todo. Llevaban ya toda la mañana luchando ingleses contra españoles, los españoles en la trinchera, los ingleses intentando sobrepasarla para atacar el castillo. Y cuando estaban ya como en un pulso, ¿verdad? En un pulso, cuando hay dos contendientes que están los dos puños arriba y temblando los brazos y está a punto de decantarse para un lado o para otro, en ese momento Lezo dio una arenga a sus 300 marines. Por cierto, que los marines, que es infantería marina, es un invento español, también de la batalla de la Isla Terceira, también nadie lo sabe, y todo, ¿no? A los marines americanos, y tal, invento español también, y una gran victoria contra los ingleses y los franceses en las Islas Azores. Bueno, pues entonces Lezo arengó a sus 300 marines, abrió las puertas del castillo de San Felipe de Barajas, salieron como los toros de San Fermín contra los ingleses, y los ingleses tuvieron que seguir corriendo hasta hoy. Entonces, aquello además, Lezo les dijo, la próxima vez venid, se lo dejó por escrito, se lo mandó a Vernon, la próxima vez venid con más barcos, porque los que habéis tenido son pocos y ya no sirven ni para llevar carbón de Irlanda a Londres. Sí, cierto. Entonces, como se dice, moraleja, Vernon tardó 2 años en volver a Inglaterra, por el calentón que tenía Jorge II, que prohibió que se hablara de esta batalla en el futuro. Volvió 2 años después, cuando sus amigos le escribieron desde Londres diciendo que al rey ya se le había pasado el enfado. Murió de viejo en Inglaterra y está enterrado en Westminster con una placa que dice: conquistó en Cartagena hasta donde llegaron sus barcos. Es una manera elegantísima de decir que has perdido. ¿Y qué pasó con Portobello después de la batalla esta? No, un momento, pues lo recuperamos y ya está. Pero diferencia con Lezo, y esto también es para que nos lo pensemos un poquito, Lezo murió a los 2 meses. Lo que no había conseguido los ingleses lo consiguió, yo no digo que adrede, ni mucho menos, seguro que no, pero lo consiguió Eslava, porque mandó unas cartas al rey diciendo que Lezo era un insubordinado y que tenía ínfulas de escritor, porque había llevado a diario, que lo puso también en mi libro, titulado, pues si a alguien le interesa, El héroe del Caribe. Este sí que está en las librerías, en el Muzara, en la editorial Muzara. Bueno, pues puso, hizo un diario de guerra, que como digo, lo he puesto como apéndice al final del libro. Entonces, que tenía ínfulas de escritor y que era un insubordinado. Pues a vuelta de correo el rey suspendió al Ezo de empleo y sueldo. Y empezaron a hacer el vacío en Cartagena de Indias. Ah, y además a Eslava lo nombraba marqués de la Real Defensa. Por la defensa de Cartagena de Indias. Sí, sí, sí, sí. Entonces le hicieron el vacío, al hombre le bajaron las defensas, cogió las enfermedades que cogía allí todo el mundo y se murió en septiembre de aquel mismo año. La batalla hasta fue de marzo a mayo, pues en septiembre se murió el Ezo. La familia no tuvo dinero ni para pagarle el entierro. Lo tuvo que pagar el obispo de la ciudad, don Diego Martínez. Y Lezo solo tuvo dos últimas voluntades. Una, que lo enterraran en el convento de la Vera Cruz, del que era cofrade. No se ha encontrado allí y se sigue sin saber dónde está enterrado. Yo esto lo estoy siguiendo muy de cerca. Vamos, me he escrito hasta con ministros de Colombia y lo están buscando con mucho ahínco, pero no lo han encontrado. Y la segunda voluntad es que se pusiera una placa en las murallas de Cartagena de Indias, donde se dijera, ante estas murallas se humilló a los ingleses. Esa placa se ha puesto, si no me falla la memoria, en 2006. O sea, se ha tardado más de 200 años en ponerse la placa, más de 250. Pero por fin se ha puesto, ¿no? Ya, o sea, qué diferencia y cómo tratan unos a sus héroes, que no son tanto, porque Vernon no fue tan héroe al final, y cómo tratamos nosotros a los nuestros, ¿no? Entonces esto es una de las cositas que tendríamos que ir pensando, a ver si las arreglamos un poco. Pues una historia muy interesante, Juan. Si quieres, volvemos a contactar y hablamos de por ejemplo, la participación española en la guerra de independencia norteamericana, que es muy importante y que, tal como nos has comentado, pues totalmente olvidada. Y de muchos otros libros que seguramente tienes que contarnos y que, bueno, que el tiempo, pues lógicamente es que en la radio podríamos estar aquí horas. Yo estaría contigo horas escuchando lo que tienes que contar. Pero claro, los programas tienen que tener... No, es que es la verdad. A mí me encanta todo esto que estás contando, pero bueno, hay que ceñirse un poco a los horarios. Hay que dosificar, si no, la gente de un podcast que mide 3 horas y lo abre, ¿no? Pero yo es que estoy encantado escuchando todo lo que nos estás comentando, porque es que llevamos casi, bueno, más de una hora y... se me ha hecho en nada el tiempo, ¿sabes? Aquí escuchando, además, prácticamente no te he hecho preguntas, si te fijas. Estoy hablando y tal, y yo escuchando, y porque normalmente tienes ahí un montón de preguntas, que las tengo, pero las vas contestando, vas de un hilo a otro, y eso es fantástico para un locutor. Te ahorras la mitad del trabajo, te lo hace claro, invitado. Claro. Pues, Juan, si te parece... volvemos a contactar en un tiempo y nos hablas de otro libro, incluso de todo esto, retomamos lo de Blas de Lezo, etcétera, y nada, y seguimos en contacto, si te parece, ¿de acuerdo? Perfecto. Y a ver, yo te seguiré leyendo los guiones, ¿eh? Perfecto, eso ya seguimos hablando. Me ha gustado. Y ahí está, sí. Son temas que le he pasado, que yo también hago mis pinitos en la escritura, y nada, eso le pasó al amigo Juan. Pues Juan, volvemos en un tiempo y nada, te contacto, hablamos de otra de tus novelas y nada, y seguimos hablando. ¿Te parece? Fenomenal. Muy bien. Pues hasta la próxima entonces, ¿eh? Perfecto. Pues nosotros ya despedimos el programa aquí en la revista de Radio Esperantia y ya sabes... Este espacio lo puedes escuchar, como siempre, en la programación general de radioesperantia.com. Tienes ahí los reproductores, nos escuchas en TuneIn, a través de móviles, en emisoras.org.es, en los podcasts, si quieres ir al programa directamente, etcétera, etcétera. Que si nos quieres escuchar, que no tienes excusa, porque tienes 1000 sitios por donde encontrarnos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos en nada y hasta la próxima. Pues nada, muy buenas tardes. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.